la ley de expropiación de la Calamita se haga efectiva antes de diciembre de 2016, que es cuando, de no efectivizarse la expropiación, perdería vigencia esta ley. Sí.